aquí comienza. Caverna de los Beatles. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 12 de la temporada 4. Got Back Norteamérica 2025, primeras escalas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Nos encontramos una vez más en un nuevo episodio de La Caverna de los Beatles Podcast. El día de hoy tenemos nuestro duodécimo episodio de la cuarta temporada, que es a su vez nuestro quincuagésimo episodio consecutivo. El día de hoy cumplimos 50 episodios. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X en @HGLC. Bueno, pues otra vez tuvimos 2 semanas de separación entre episodio y episodio. Y bueno, básicamente es no nos hemos compuesto de la tos, continuamos con tos, pero pues no dejamos de hacer podcast. Así es de que vamos a tener muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Pues bien, para empezar, comenzó la gira Got Back Norteamérica 2025 de Paul McCartney, que tiene considerados hasta el momento la celebración de 21 conciertos en Estados Unidos y Canadá, y de los cuales ya hemos tenido 5 hasta el momento. Tendremos todos los detalles. También hablaremos del reconocimiento que tuvo el documental La historia del fan project Paul McCartney MX 2024 por parte de The International Moving Film Festival. En la efeméride de Bill, hablaremos del primer demo de Strawberry Fields Forever, grabado por John Lennon en 1966. En la sección Sing My Song, hablaremos de la canción Hi Hi Hi de Paul McCartney, publicado como sencillo en 1973 como parte de las sesiones de grabación del álbum Red Rose Speedway. Esta semana tuvimos lluvias muy fuertes en 5 estados del centro de México. Hubo grandes pérdidas materiales y desafortunadamente algunas pérdidas humanas. La emergencia ya está siendo atendida por parte de las autoridades. No podemos hacer mucho desde un simple podcast, pero sí podemos pedir a todos los que nos escuchan, principalmente en México, que acudan a algún centro de acopio y donen víveres, si son en lata mucho mejor, agua potable, papel higiénico, toallas femeninas, pañales, medicinas que no estén caducas y que en general, una vez más, el pueblo de México se vuelque en una solidaridad con nuestros paisanos en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Desde la Caverna de los Beatles Podcast, enviamos un gran abrazo a todas esas familias que fueron afectadas. Por ello, Empezamos nuestro programa con un mensaje de esperanza que acuñó Paul McCartney en 1969 con los Beatles y que estamos seguros de que siempre permanecerá vigente. Oh, Bueno, esto que escuchamos al inicio de este bloque es nada más y nada menos que parte de lo que Paul McCartney tocó durante el concierto secreto del Santa Bárbara Bowl el 26 de septiembre de este año. ¿Por qué lo pusimos? Bueno, en el episodio anterior no teníamos todavía audios y incluso lo comentamos, ¿no? Seguramente más adelante van a aparecer audios. Bueno, ya aparecieron. Y pues bueno, esto fue parte de lo que se escuchó. Recordemos que fue un setlist corto. Fueron, si no mal recuerdo, 24 canciones. Y pues bueno, Paul McCartney dejó fuera varias canciones en aquel momento. Y bueno, había la preocupación en varios sitios de internet. Yo llegué a leer en varios grupos la preocupación de que Paul McCartney había recortado el setlist. Y bueno, nosotros al menos en el episodio anterior dijimos, a ver, tranquilos, es un setlist corto porque fue show secreto. Entonces, regularmente ese tipo de shows, y teníamos ya el antecedente del Club de Choro y del Bowery Ballroom, que pues bueno, suelen ser setlists con menos canciones. Incluso el Corona Capital tuvo menos canciones que pues el setlist extendido para conciertos. Paul McCartney regresó a su setlist extendido ya durante los conciertos. Ahorita vamos a platicar de eso. Bueno, lo primero, antes que otra cosa, son los soundchecks que se han registrado a lo largo de pues la gira. ¿Por qué? Porque bueno, ha sido donde más variaciones ha habido a lo largo de pues los conciertos, los distintos conciertos. El setlist como tal, el oficial, se ha mantenido pues prácticamente igual en los 4 conciertos que ha habido. Recordemos que ahorita, al día de hoy, ha habido 4 conciertos de la gira Got Back Norteamérica 2025, más el show secreto de Santa Bárbara Bowl. Podríamos decir que son 5, aunque bueno, oficialmente son 4. Entonces bueno, tuvimos el concierto de Santa Bárbara Bowl el 26 de septiembre, ya platicamos de ese concierto en nuestro episodio anterior. Entonces nos vamos a concentrar básicamente en los conciertos que pues no habíamos cubierto. Tuvimos en el soundcheck de Lacry Sur Arena, tuvimos 12 canciones. En el de Las Vegas tuvimos 15, en Albuquerque tuvimos 12 y en Denver tuvimos 13, es decir, el promedio, o bueno, lo que regularmente está manejando Paul como número de canciones para el soundcheck son 12. Ya bajó el número de canciones respecto a 2024, 2023 y 2022. En 2023 y 2024 estuvo manejando aproximadamente 15 canciones por cada soundcheck, y en 2022 estuvo manejando 17. Y bueno, esto también se ve reflejado en el número de canciones del setlist extendido oficial. Pero bueno, ahorita vamos a ir para allá. Bueno, ¿qué fue lo que escuchamos en el Lacry Sur Arena en Tucson Palms, California, el 29 de septiembre? En el soundcheck escuchamos el ensayo instrumental, que pues bueno, es básicamente probar cómo se oye cada instrumento. Luego escuchamos 20 Fly Rock, Come On To Me, A Hard Day's Night, Women and Wives, Let Them In, San Francisco Bay Blues, Mr. Vanderbilt, Ram On, Magnet Special, New y Lady Madonna. 12 canciones. Luego, en el Allegiant Stadium en Las Vegas, escuchamos nuevamente en el ensayo instrumental Honey Don't, Blue Suede Shoes, Coming Up, Magical Mystery Tour, Temporary Secretary, Women and Wives, Let It Be, Simon, Every Night, Mr. Vanderbilt, From Me to You, Ram On, Queenie Eye y Lady Madonna. Ahora, lo que escuchamos en el Isleta Amphitheatre en Albuquerque el 7 de octubre fue ensayo instrumental. Mm-hmm. Honey Don't, Drive My Car. Flaming Pie, Le de Mine, Women and Wives, Simon, Every Night. Mr. Vanderbilt, Ram On, New y Lady Madonna. Y bueno, finalmente lo que escuchamos en el Coursefield de Denver, Colorado, el 11 de octubre, fue ensayo instrumental, Matchbox. Junior's Farm, I Wanna Be Your Man, Women and Wives, Le de Mine, Every Night, Mr. Vanderbilt, Ram On, Big Bar Bet, Minor Special, New y Lady Madonna. ¿Qué canciones tenemos de forma, pues digamos, permanente en los soundchecks? Bueno, Women and Wives, Let Them In, Every Night, Mr. Vanderbilt, Ram On, Midnight Special, New y Lady Madonna. O bueno, son las que de forma más prominente, más repetidamente aparecen en los soundchecks. Hay muchas variaciones, sí. Hay muchas canciones que ha tocado en este tiempo, sí. Alguna puede ser que entre al soundcheck. Bueno, al setlist, perdón. Lo veo muy difícil. Yo creo que quizá el único cambio que puede haber, y eso por la condición de digamos lingüística, sería en los conciertos en Montreal, La región de Quebec es francoparlante, es decir, hablan francés. Y yo creo que es el único lugar donde quizá podría tocar alguna canción distinta, que podría ser Michelle, como fue en París en el 2024, en diciembre del 24. Pero bueno, algún cambio extra en el setlist no veo en el horizonte. Los cambios que iba a hacer ya los hizo, que fueron Help y Coming Hope. Nos deja cosas interesantes en los soundchecks, sí. Y yo creo que va a seguir cambiando. Yo creo que va a haber nuevas canciones en el soundcheck. Pero bueno, de forma permanente, bueno, ya sabemos también cuáles son las canciones que pues más ha repetido. Y bueno, hasta aquí dejamos el tema de los soundchecks. Ahora, somos muy conscientes de que en este podcast más bien estamos haciendo como un review de todo lo que ha habido en los últimos conciertos, porque evidentemente todo el mundo ya ha visto los videos en TikTok, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Entonces no buscamos descubrir el hilo negro, sino simplemente dejar documentado lo que está pasando en el mundo Beatle, que bueno, lo hemos estado tratando de documentar desde 2023. Entonces bueno, vamos a escuchar a continuación algo que ya ha escuchado todo el mundo, que es Help. Esta fue, digamos, la primera aparición de Help en los conciertos de Paul, en el Acro Sur Arena, entonces Palps, si consideramos la gira Got Back Norteamérica 2024. Si consideramos el concierto de Santa Bárbara, bueno, sería la segunda aparición. Entonces vamos con Help y volvemos para comentar ahora el setlist oficial. Bien, ahora vamos a esta cuestión del setlist. Como ya es de conocimiento general, el setlist actualmente es de 35 canciones. Es decir, respecto a México del 2023 ya son 4 canciones menos. Y bueno, se confirman las ausencias que ya sabíamos, ¿no? Ya desaparece Fuyu del setlist, desaparece New Queenie Eye y desaparece You Never Give Me Your Money, She Came In Through the Bathroom Window. Entonces, bueno, esas son las canciones que desaparecen del setlist oficial. De esta forma queda en 35 canciones. Ahora, ¿qué canciones entraron? Help y Coming Hope, como ya lo habíamos comentado desde el episodio anterior. ¿Qué canciones salieron? Bueno, Can Buy Me Love a Harry's Night en el primer lugar. Y en el segundo lugar, Junius Faro. ¿Qué otros cambios ha habido al setlist? Bueno, ha habido acomodos mínimos. Got to Get You Into My Life, que estaba en el quinto lugar del setlist, ahora aparece en el tercer lugar en todos los conciertos. Hace el momento 4 conciertos. Luego, Drive My Car y Letting Go las alterna en el cuarto y quinto lugar según el concierto. Aunque lo cierto es de que ha predominado más Drive My Car en cuarto lugar y Letting Go en quinto. Entonces, bueno, ¿cómo queda ya el setlist de forma general? Bueno, primer lugar Help, segundo lugar Coming Up, tercer lugar Got to Get You Into My Life, cuarto lugar Drive My Car, 5 Letting Go, 6 Come On To Me, 7 Let Me Roll It, 8 Getting Better, 9 Let Them In, 10 My Valentine, 11 1985, 12 Maybe I'm Amazed, 13 Have You Seen A Face, 14 In Spite Of All The Danger, 15 Love Me Do, 16 Dance Tonight, 17 Blackbird, 18 Here Today, 19 No Van Den, 20 Lady Madonna, 21 Jet, 22 Bane For The Benefit Of Mr. Kite, 23 Something, 24 Obladi Oblada, 25 Van On The Run, 26 Get Back, 27 Let It Be, 28 Live And Let Die, 29 Hey Jude, y aquí viene el encore. Luego 30 I've Got A Feeling, 31 Sgt. Pepper, el reprise, 32 Helter Skelter, 33, 34 y 35 Golden Slumbers, Carry That Way, The End. Entonces, bueno, este es el setlist oficial de la gira Paul McCartney Norteamérica 2025. Ya hablamos en el bloque anterior de los cambios que podría haber, que principalmente podrían ser en Montreal, 2 conciertos únicamente y posiblemente Michelle en lugar de Here Today o de Love Me Do o de In Spite Of All The Danger, de cualquiera de esas 3. Entonces, bueno, hasta aquí el setlist oficial. ¿Qué esperamos? Bueno, que Paul continúe su gira, que va a terminar el próximo 25 de noviembre en Chicago. Entonces, bueno, nos quedan todavía 16 conciertos por delante. Vamos a ver cómo salen, vamos a ver si hay algún cambio, que como dije en el bloque anterior, no creo que haya. Y pues bueno, hasta el momento es con lo que nos quedamos. De esta forma cerramos los 2 bloques referentes a la gira Got Back Norteamérica 2025 de Paul McCartney. We'll be right back. De forma totalmente inesperada, el pasado sábado 4 de octubre, el jurado que estuvo a cargo del International Moving Film Festival notificó formalmente vía correo electrónico al Fan Project sobre la decisión que tuvieron de incluir al documental La historia del Fan Project Paul McCartney MX 2024 como, bueno, parte de la selección oficial de este festival de cine. En términos estrictos, lo que el documental Fan Project llegó a la semifinal, es decir, no está todavía en la final, está compitiendo contra varias producciones de varios países y pues bueno, esto dependerá totalmente del jurado. Ahora, ¿hasta cuándo tienen para notificar al Fan Project? El evento es el 5 de noviembre del 2025, es decir, falta menos de un mes. Vamos a leer a continuación el boletín oficial que emitió el Fan Project al respecto. Dice, el documental sobre el Fan Project Paul McCartney MX 2024 en la selección oficial del The International Moving Film Festival. Y comienza el boletín. Con gran entusiasmo, hemos recibido la noticia de que el documental La historia del Fan Project Paul McCartney MX 2024 fue manejado al ser elegido como parte de la selección oficial del International Moving Film Festival. Conforme a la comunicación recibida de parte del festival, tras una meticulosa revisión de todas las propuestas recibidas por el festival, nuestro comité de selección ha reconocido su trabajo como merecedor de esta distinción. Este logro refleja la excelencia artística y la alta calidad de su creación. De acuerdo al jurado del festival, ver su película fue inspirador y energizante para nuestro equipo. El Fan Project Paul McCartney MX 2024 fue organizado por fans de todo el país, con la finalidad de homenajear al músico y compositor más grande del siglo XX y XXI, y Paul McCartney, en el cual se desarrollaron diversas dinámicas para mostrar el cariño del público por el ex-Beatle. El Fan Project, al igual que la gira completa de Paul McCartney en nuestro país, como parte de la gira Got Back 2024, fue ampliamente documentada en este archivo histórico, que sin duda dejó un testimonio para las futuras generaciones. El documental La historia del Fan Project Paul McCartney MX 2024 se encuentra disponible en las diferentes redes sociales y ponen las ligas donde se puede encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube. Bueno, ahora, ¿qué es The International Moving Festival? De acuerdo a la descripción que hay en su página, es un evento internacional anual dedicado a cineastas independientes, fundado por la Escuela Internacional de Cine en Movimiento, IMOFIS. El Festival Internacional de Cine en Movimiento es un festival de cine móvil, como nuestra Escuela de Cine en Movimiento que busca descubrir cineastas talentosos de todo el mundo. Nuestro festival brinda a los cineastas la oportunidad de competir con otros cineastas ingeniosos de todo el mundo para desarrollar el proyecto de sus sueños. Nos comprometemos a mostrar proyectos verdaderamente independientes porque respetamos sus aspiraciones. Nuestro festival se ha clasificado como uno de los 100 festivales mejor valorados el Film Freeway. Y bueno, también mencionan que las ediciones de este festival han sido en Cuba, España, Irak, Sudán, Malasia, Colombia, Afganistán, Bangladesh, Perú, Túnez, Marruecos y parte de Irán. Es un festival internacional que le da al documental Fan Project el reconocimiento que al final los testimonios audiovisuales que se van generando, sobre todo este tipo de eventos como la gira de Paul, se demuestra que en algún momento logran tener la trascendencia, que son historias que merecen ser contadas y que quedan ahí para la posteridad. What if it rained? We meet again. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, our Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, a Valentine. And I would love her for life, cause I would never let a day. Existe un dato que poco se conoce en la historia de los Beatles en general, y este es que Strawberry Fields Forever podría haber sido escrito en el cumpleaños número 26 de John Lennon, el 9 de octubre de 1966, en Almería, España. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, existe un artículo en un sitio que se llama Condé Nast Traveler, que se llama Almería, donde John Lennon ganó la guerra, un viaje cuya banda sonora tiene sabor a fresas, escrita por Elena Ruiz el 19 de noviembre de 2018. Y bueno, voy a leer el artículo a continuación. A pesar de lo que puedas haber creído hasta ahora, John Lennon no nació en la inglesa ciudad de Liverpool. El que nació ahí fue John Winston Lennon en 1940, pero el Lennon que todos conocemos nació en Almería en 1966, a la edad de 26 años. Si no me crees, sigue leyendo. Ocurrió ya hace 52 años, en una Almería que poco o nada tiene que ver con la actual, y que supuso un antes y un después en la carrera del compositor. Durante el otoño de aquel año, entre el 19 de septiembre y el 6 de noviembre, llegó el joven músico como parte de la película How I Won the War, una sátira de las películas bélicas dirigida por Richard Lester. Ahí se mantuvo lejos de la bitlemanía que tanto estrés le llegó a generar. Durante las 6 semanas que pasó en la provincia de Almería, Lennon se convirtió en el soldado Gripwet, y fue la primera vez que actuaba sin sus compañeros tras A Hard Day's Night y Help. Por aquellos entonces, los Beatles eran la banda más conocida del planeta, y John Lennon se encontraba extasiado. Los conciertos, prensa, viajes y polémicas sobre sus declaraciones acerca de Jesucristo lo habían saturado. Casualmente, Richard Lester eligió Almería para rodar su filme y llevó a ese introspectivo y hastiado Lennon a encontrarse con el polvo del desierto. Una vez ahí, compuso una de las más bellas canciones del siglo XX, Strawberry Fields Forever. Con sus inconfundibles y onduladas baldosas blancas y rojas, el paseo marítimo de Almería es un punto clave para los almerienses que salen a pasear, a correr o simplemente a contemplar el mar desde alguna terraza. Uno de los lugares tradicionales para esto es el Hostal Delfín Verde, donde en uno de sus apartamentos frente al mar, el artista se alojó durante las primeras semanas de su estancia en Almería. Fue ahí donde Douglas Kirkland tomó algunas fotos en las que aparece John Lennon con una guitarra española que compró un luthier almeriense llamado Manuel García Mayoral y su magnetofón sobre la cama. Lennon comenzó a componer Strawberry Fields Forever justo en ese lugar y sobre todo en la playa del Sapillo al atardecer, donde a menudo se le veía pasear tranquilamente por la orilla, guitarra en mano. El 9 de octubre de 1966, Lennon cumplió 26 años, y para el evento, su mujer Cynthia y Ringo Starr viajaron hasta la sureña ciudad con la intención de pasar unos días con él. Fue entonces cuando alquilaron la finca de Santa Isabel, actual Casa del Cine de Almería, que hoy rinde tributo a la intensa relación entre la provincia y el séptimo arte. El cortijo, totalmente restaurado, fue durante la época en la que Almería era escenario de películas, alojamiento de actores y actrices durante el rodaje de sus películas, contándose entre ellos Brigitte Bardot o Clint Eastwood. Pero fue John Lennon quien le otorgó más fama al palaciego edificio, pues su estancia ahí resultó la mayor fuente de inspiración para componer Strawberry Fields Forever, ya que sus huertos le hicieron volar hacia momentos de su infancia en Liverpool. Es por esto que un importante espacio de la Casa del Cine está dedicado al icono Beatle, donde, por ejemplo, se pueden observar sus clásicas gafas redondas, su sello distintivo, ya que no podríamos imaginarlo sin ellas. Curiosamente, la primera vez que se las pondría sería en Almería, durante el rodaje de la película, pues el soldado Gripwet usaba dichas gafas, las cuales pasaron a formar parte de la imagen del John Lennon hasta el final. Entre los objetos que hay en el museo, también se encuentran algunos recuerdos de Juan Carrión, aquel profesor de Cartagena que enseñaba inglés a sus alumnos con las letras de las canciones de la banda de Liverpool y que viajó hasta Almería para conocer a Lennon. Y tras su breve encuentro con el músico inglés y por petición personal, los Beatles comenzaron a imprimir las letras de sus canciones en sus discos. Una historia que acabó inspirando a David Trueba y que se materializó en la emotiva película Vivir es fácil con los ojos cerrados, estrenada en 2013 y que recorre paisajes del desierto de Tabernas y Cabo de Gata. Aquel viaje lo cambió todo. Lennon llegó a Almería siendo un Beatle abrumado por el éxito y 6 semanas después la abandonaba con un cambio de imagen y de espíritu, y llevándose consigo, de regreso a Londres, una melodía cuyos acordes había guardado en una cinta de magnetofón, una canción nostálgica que, como un renovado John Lennon, salieron de un lugar donde nada es real y no hay nada de lo que preocuparse hacia el mundo entero. times after the 60s were pretty high. And, you know, a lot of people were getting high. So to me, it's just like a fantasy song. So it's, hey, girl, come on, let's get high. And now I must admit, it can get a little bit embarrassing because I've got grandkids. And here's me going, yeah, is everybody get high? So when we do it in live, I kind of go, let's get high on life. A little bit of a disclaimer there, you know. But at the time, it was just about the times and multicolored band. And it's very much a period piece, but it goes down well. And one of my guys sort of rang me up and said, hey, you know, we've got a problem. What? Oh, the BBC have just banned Hi Hi Hi. They won't play it. Why not? Well, it's drug related. And they're pretty straight-laced, you know. One of my two band records. You know, I can see why. Hi Hi Hi fue el tercer sencillo de Wings que no fue incluido en un álbum en diciembre de 1972. La canción se incluyó en el álbum recopilatorio de Paul McCartney de 2001, Wingspan, Hits and History, y como pista adicional en las reediciones de 1993 y 2018 de Red Rose Speedway. En el Reino Unido, la canción fue prohibida por la BBC por su contenido lírico sexualmente sugerente. La BBC también asumió que la frase del título, We're gonna get high, high, high, era una referencia a las drogas. La letra específica a la que se objetó es la aparente frase, Get you ready for my body gone. McCartney ha dicho que la letra correcta es, Get you ready for my polygon, una imagen abstracta, y luego dijo, la BBC se equivocó en algunas palabras, pero supongo que es una canción un poco sucia si el sexo es sucio y travieso. Estaba de humor sensual en España cuando la escribí. Además, Paul hace referencia a la canción cuando se toca para una audiencia en vivo. Sí, bueno, la gran risa es cuando salimos en vivo. Es un gran anuncio. Puedes decir, esta fue prohibida, y todos dicen, ¡hurra! Al público le encanta, ¿sabes? El siguiente fue prohibido, y entonces empiezas a desvariar, porque a todos les gusta. Todos están un poco en contra de toda esa prohibición, de toda esa censura. A nuestro equipo, a nuestra generación, no les gusta nada de eso, como seguro sabes. Hi Hi Hi fue la segunda canción de Wings prohibida por la BBC en 1972, después de Give Ireland Back to the Irish en febrero de 1972. En la entrevista con el Daily Mirror del viernes 1 de diciembre de 1972, Paul McCartney mencionó que verás más contenido sexual en una noche de televisión que en mi disco. Me desanimé cuando supe que la BBC lo había prohibido, pero he decidido no cambiar la letra. Escribo lo que siento. En la entrevista de Paul McCartney con Rolling Stone el 31 de enero de 1974, le preguntan, Hi Hi Hi fue la que te devolvió al top 10 después de Give Ireland Back to the Irish y Mary Had a Little Lamb, aunque en Gran Bretaña pusieron Simon, porque Hi Hi Hi estaba prohibida por la BBC. Y menciona Paul, pensé que el Hi Hi Hi podría fácilmente interpretarse como un subidón natural, como un subidón de alcohol y todo eso. No tiene por qué ser droga, ¿sabes? Así que me saldría con la mía. Bueno, lo primero que vieron fueron drogas, así que no me salí con la mía, y luego simplemente escribí, túmbate en la cama y prepárate para mi polígono. Lo más raro de todo eso fue que nuestra editorial, Northern Songs, propiedad de Lew Grade, se equivocó en la letra y la envió a la radio. Decía, prepárense para mi arma de fuego, que es mucho más sugerente que cualquier cosa que yo haya puesto. Prepárense para mi polígono, cuidado cariño, era sugerente, pero abstracto. Algo que pensé que me saldría con la mía. La maldita compañía lo hace mucho más específico, poniendo arma de fuego. Mejores palabras. Casi. Así estamos terminando nuestro duodécimo episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro quincuagésimo episodio consecutivo. Hoy cumplimos 50 episodios. El día de hoy escuchamos Let It Be con Paul McCartney en el Coors Field de Denver, Colorado, el 11 de octubre de 2025. Help con Paul McCartney en la Chrysler Arena en Thousand Palms, California, el 29 de septiembre de 2025. Coming Up con Paul McCartney en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el 11 de octubre de 2025. My Valentine con Paul McCartney en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de la Got Back Tour 2024 el 14 de noviembre de ese mismo año. Strawberry Fields Forever, la toma 6 de los demos de Santa Isabel en Almería, España, con John Lennon el 9 de octubre de 1966. Y Hi Hi Hi con Paul McCartney, que se publicó en el single de 1973. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram, en la dirección del fan project Paul McCartney MX, @FPPaulMX, o búscanos en nuestra antigua dirección @BeatlesCaverna o La Caverna de los Beatles Podcast. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Tuning, entre otras. No olviden suscribirse, dar like, dejar comentarios, recomendarnos y calificarnos. Y bueno, estamos todos los lunes, excepto ahora que hemos estado un poco enfermos y que afortunadamente no les tocó y no les tocará escuchar la tos que tenía, gracias a la magia de la edición. Mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas en todo el mundo, en donde nos oyen, en todas las latitudes a donde llega este programa, pero en particular a todos nuestros radioescuchas en México, Estados Unidos, España, Perú, Panamá, Argentina, Chile, Canadá, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y el resto de los países en donde nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros semana a semana. El 9 de octubre confluyen el natalicio y el fallecimiento de dos grandes personajes a nivel mundial. En 1940 nació John Lennon y en 1967 en Liguera, Bolivia, fue asesinado Ernesto Che Guevara. Por lo anterior, terminaremos el programa con un poema de Mario Benedetti titulado Che 1997, después del cual escucharemos la toma 2 de Imagine con John Lennon grabada en los estudios Ascot el 27 de mayo de 1971. Y como todas las semanas, concluimos con la frase icónica de Enrique Rojas Páramo: si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Lo han descubierto, de afiches de pancartas, de voces en los muros, de agravios retroactivos, de honores a destiempo. Lo han transformado en pieza de consumo, en memoria trivial, en ayer sin retorno, en rabia embalsamada. Han decidido usarlo como epílogo, como última tule de la inocencia vana, como añejo arquetipo de santo o satanás. Y quizás han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en un héroe de mármol o de yeso y por lo tanto inmóvil, o mejor como mito o silueta o fantasma del pasado pisado. Sin embargo, los ojos inserrables del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mundo no entienda que 30 años después sigue bregando dulce y tenaz por la dicha del hombre. Oh.